Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Así dice Jesús en la parábola. Ve a trabajar en la viña, hoy. Dice también la palabra hoy. Y la viña que da frutos dulces, nutritivos, incluso hermosos a la vista, es la viña que está plantada en la tierra de nuestra alma y que hunde sus raíces hacia el interior, a la parte más interna, donde está el agua viva. Si hemos introducido el agua viva a través de los sacramentos y la oración, también hay un agua que cae del cielo directamente, la gracia que viene de Dios como don. Pero después nosotros podemos introducirla. O mejor dicho, no la introducimos, la sacamos. Porque en el alma que está en gracia de Dios, el agua viva está en lo más profundo. Y tenemos que cavar pozos que cuanto más profundos, más llegarán a las venas de agua que desde luego no se agotan, están siempre allí. Y podemos tener esa agua siempre y regar esa viña que nos dará frutos. Y al final, eso es lo más importante, ni nuestras aficiones, hobbies, pasatiempos, etc. Cada uno tendrá sus pasatiempos, yo tengo los míos. Y a veces uno desea que llegue el final del día para descansar y dedicarnos a ellos. Hay gente que hace barcos en miniatura, otros pintan. Hay quien se dedica a descifrar jeroglíficos egipcios como pasatiempo. Hay pasatiempos maravillosos. Hay gente que hace un paseo por un determinado lugar de la naturaleza y se lo conoce como la palma de la mano, año tras año, el mismo paseo, y es ya algo de su vida, porque se conoce cada pequeño trecho, las plantas que hay, cómo ha ido cambiando con los años. Hay pasatiempos que son una delicia. A mí, los que yo tengo, me gustan mucho. Sin embargo, nada es comparable a esto, a el encerrarnos en el alma para sacar ese agua que da, que hace que dé frutos esa viña. Y en el cielo es donde se verá la vida que había en esa viña en cada uno y los frutos que ha dado. Y otros tierra, otros tierra. Pero la viña está en el interior. Y por eso la postura en la iglesia de cerrar los ojos y entrar dentro del alma, yo creo que es la mejor. Otra cosa ya es la oración comunitaria, como la misa, y otro tipo de cultos a Dios públicos. Pero cuando uno hace la oración personal, la lectura es solamente alimento para después entrar en el alma. Quieres hacer oración, entra en tu habitación, cierra y habla a Dios que ve en los contigo. Esa habitación es la habitación de casa que todos tenemos, pero simbólicamente también es la habitación del alma. Y de ahí nacen los frutos. Hay gente que no tiene frutos. Si alguno de vosotros no tiene frutos, que hable con un sacerdote. A lo mejor los tiene, pero está pasando por un desierto y no los ve. Pero la mayor parte de la gente no siente frutos porque no tiene frutos. Hasta los niños pequeños podrían tener frutos y ser santos. Hasta los pequeños. Esto es para todos. Desde luego, cuando aquí Jesús dice en la parábola, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Eso nos lo dice a todos. no lo dice solo a los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos una función en la Iglesia. Una función, pero al final somos un alma. Vosotros tenéis otras cosas que hacer en la sociedad, pero al final lo que quedará es el alma. A veces se tiende a pensar, bueno, es que él es sacerdote. No. Dios nos llama a la santidad a todos, a todos. Pero hay que cavar ese pozo. Si uno quiere llegar sin dedicar un tiempo, pues a leer la Biblia, a hacer oración, sin cavar pozos, con buena voluntad, las viñas, no. No, incluso hay maestría. Después uno con el tiempo alcanza una gran maestría, la experiencia, y los que se dedican a eso acaban teniendo viñas fantásticas, cuidadísimas, que dan mucho fruto, que han cogido los mejores especímenes para que den las mejores uvas. Lo triste es ver que esta sabiduría poca gente la sabe en el mundo, y la mayor parte pues tiene allí un terreno inexplorado. Mucha gente dice, ah, si yo hubiera sido explorador. Pues hay una terra incógnita en el interior del alma que la mayor parte de las personas pues no recorren nunca. Está por explorar su alma. Allí descubrirían auténticamente las regiones que tienen que ser vivificadas de su alma, puestas en orden, llenas de vida. Pero la gente suele estar fuera, suele vivir fuera del alma, suele estar paseando por el mundo, no en el interior. Y al final eso es lo que importa. Las catedrales y todo lo demás se ha hecho para eso, que realmente no está en ningún sitio. Es algo espiritual, el alma. Todo lo demás en el mundo se puede arreglar con que Dios diga, hágase. Pero las cosas del alma no. Las cosas del alma es cada uno el que tiene la llave. Y hay muchas variedades después, en muchas modalidades en ese abrir totalmente, parcialmente, con mucho entusiasmo un rato y después se cierra, se abre, se cierra. Hay muchas modalidades. Pero debe resonar en nuestro interior este mandato amoroso del Padre. Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Eso se lo dice a los obispos, a los arzobispos y a vosotros, a todos. No se lo dice más a ellos que a vosotros, ¿eh? No, ellos tienen una función. Pero no se lo dice más a ellos. Ni se lo dice más a los 12 apóstoles que hubo que a vosotros. A todos. Tiene la misma ambición de vuestra alma que la ambición que tenía del alma de ellos. Así que resuene este versículo. A mí no puedo evitar, cada vez que leo esta parte del Evangelio, acordarme de una cosa que vi en televisión. Yo creo que era seminarista todavía, hace muchos años. Estaba en la cena de Navidad que teníamos con la familia, y en casa de mis tíos pues pusimos la tele para ver un poco yo la misa de gallo, y Juan Pablo II en su sede, y lo repitió varias veces. Su voz todavía la recuerdo a la perfección, y lo que repetía era eso: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Que todos nosotros nos demos cuenta de ese terreno que el Señor nos ha dado, y cada uno pues descubra que el único objetivo de toda la vida, el único, la única cosa necesaria, la única cosa que nadie nos puede quitar, la única cosa que no depende de los demás, es esa viña que hay en el interior. Y que si alguien no la tiene, que vaya a confesarse cuanto antes y la trasplante a su alma y la cuide, y si estaba enferma la robustezca y haga injertos y cabe y ponga abono. Si alguien no tiene esa viña, que enseguida la trasplante y empezará a echar raíces. Que cada uno de nosotros sintamos esa urgencia de cuidar esa vida que ahora mismo está dentro de nosotros.